Déjala, que está creciendo y ya se empieza a enamorar. Déjala, que la deseen y la quieran conquistar. Déjala y guarda tu celo de papá. Déjala, que se va a casa, que el amigo que encontró. Déjala, que ya descubra que no es lo que soñó. Déjala, ya las muñecas olvidó. Está celoso, ya no es la nena que se va a la escuela. Ya no es la chiquilina que en tus brazos la llevabas dormida hasta su cama. Déjala que ya se vista con la ropa de mamá, pinte cuando salga a caminar. Déjala, ya no la tienes que cuidar. Déjala, si algún poema la entristece hasta llorar. Déjala, si siempre escucha esa romántica canción. Déjala, ya tiene edad para el amor. Nena que se va a la escuela, ya no es la chiquilina que en tus brazos la llevabas dormida hasta su cama. Está celoso, ya no es la nena que se va a la escuela, ya no es la chiquilina que en tus brazos.